Escuchas En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. Esta es la imagen de una agresión a un profesor. Ocurre en un instituto de Alicante. El profesor, como ven, en una situación tensísima, intenta evitar ser agredido por el joven. Una amiga del menor graba la escena, algo terrible que ocurre con demasiada frecuencia, algo terrible que tiene que ver con la falta de disciplina, con el fracaso escolar, con el fracaso en general. Vamos ya con ese documento íntegro. Lo que van a ver ha sido grabado por una alumna. Es la agresión de un adolescente a un profesor en un instituto de la provincia de Alicante, en concreto en San Vicente del Raspeig. Lo que van a ver es de una gran tensión y pone de manifiesto el problema creciente que sufren muchos docentes en centros educativos españoles. Nada, ¿y para qué? El joven reclama un paquete de tabaco que le quitó el profesor dentro del aula. Ese es el motivo, el inicio de todo lo que están viendo. Bien, esa era la escena y esta que van a ver la explicación de lo ocurrido y las reacciones. El profesor fue hospitalizado y ahora ya se encuentra en casa con baja médica. Es el recreo en el instituto. En uno de los pasillos del centro, un profesor sorprende a un exalumno con un paquete de tabaco. Se lo quita. El chico de 15 años se enfada e intenta arrebatárselo. El menor dice que no estaba fumando y asegura que el profesor le provocó primero. Llegamos a la puerta del pasillo, ya del patio, y ahí le digo, me da mi paquete y me empujó y me tira solo. Yo, conforme estoy cayendo, lo cojo la pierna y cae él también. Ya está, lo llamo tal vez, se fue. El profesor sufrió heridas leves y está de baja. Hoy la Guardia Civil ha localizado al menor y se lo ha llevado a prestar declaración. La alumna que grabó la secuencia está expulsada. Según el director, la madre de la chica no está de acuerdo con la decisión del centro. Dice que no tiene mayor importancia. Bueno, por lo menos le quita importancia. Si no la defiende, por lo menos intenta quitar hierro. Esta mañana alumnos y profesores han mostrado su apoyo. Que lo que más callamos los padres son temas de sexualidad. No es así, son los problemas laborales, son si se llega a final de mes. Y ahora que estamos en una etapa de crisis económica, yo estoy casi convencido, después de obtener las respuestas, que lo que no va, la gente dejará de ir a tomar una cañita, pero no bajará la paga, la cantidad económica que le da a los hijos. Porque los padres protegen mucho y sobreprotegen. ¿Qué callan los padres a los hijos? Primordialmente todo lo que les pueda preocupar, disgustar, generar dudas, discusiones con la pareja, porque ellos dicen, ya ven en los informativos el tema de la pederastia, de la violencia de género, todo eso lo quieren ocultar. Y luego otra cosa que me llama la atención después es, llegamos tarde. Cuando queremos hablar de la sexualidad con los hijos, resulta que han tenido relaciones, porque creemos que nuestros hijos son más pequeños de lo que son. Por ejemplo, 358 niñas de 2000, esto es un dato, ¿eh? 358 callan la cantidad ingente de alcohol que toman los fines de semana. Pero es que lo dicen, me pongo hasta el culo de JB y de María, tata. Y les engaño a mis padres, les digo que me ha sentado mal el segundo gin tonic. No es verdad, me he puesto hasta... Tenemos un gran problema, ¿eh?, con el tema del alcohol. Entonces, estos son algunos de los muchos silencios que vamos a encontrar. Buenas tardes, Vidal Somoano. Buenas tardes, Elena. Bueno, vamos a casi a seguir encarrilados en el mismo tema, aunque con diferentes protagonistas. Y el pasado espacio hablábamos de esos casos tan atroces, ¿no?, dentro de ese fenómeno que se ha denominado el bullying, y con ese también estremecedor testimonio que leíamos del propio Puño, ¿no?, la última carta que le escribía Joaquín a una amiga suya antes de quitarse la vida. En esta ocasión nos centramos en otro damnificado dentro de este desorden, ¿no?, en la educación. Vamos a intentar comprender la figura del profesor que sufre agresiones, tanto verbales como físicas. ¿El por qué hemos llegado a esta situación? Bueno, pues para esto tenemos la compañía de Javier Urra, que es psicólogo de la Fiscalía del Menor de Madrid y que define a los niños problemáticos como criaturas despóticas y crueles. Fíjate. Bueno, y no le falta razón, ¿no?, en muchos casos, desgraciadamente. Y luego también estará con nosotros Rubén Loureiro, que es pedagogo, sobre esta temática tan importante y tan relevante que tenemos sobre la mesa, porque hay muchos asuntos que solucionar. Javier Urra, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Decir que en este momento en la Fiscalía estoy en excedencia. Uh-huh. Bueno, va uno pasando por distintos sitios, también fui defensor del menor y desde luego creo que esa frase es real, ¿no? Que el mundo se hace desde los primeros años, los primeros meses y los primeros días. Y ahí la educación que demos los padres, que demos los ciudadanos, que dé la red social y desde luego que den los profesores, pues se preparará un tipo de niño distinto para generar un nuevo mundo. Yo, Javier, estás en contacto directo con este mundo. Lo quiero llevar más hacia el tema del profesorado, porque creo que también tenemos que remarcarlo. ¿Cómo está sufriendo el personal docente este tipo de acoso, este tipo de agresividad social? Bueno, la verdad es que yo creo que los profesores, los maestros en general, son muy vocacionales, creen en lo que hacen, le ponen muchas ganas, buscan ser imaginativos. Sí es verdad que habría algunos que no tienen ninguna razón de ser que sigan, puesto que no son realmente vocacional, que es algo exigible, ¿no?, para esa profesión. El problema es que antes el maestro es el que transmitía conocimiento. Hoy los niños y los jóvenes tienen un nivel de información altísimo, información que no tiene nada que ver con formación. hay quien lo confunde, o formación con conocimiento, o conocimiento con sabiduría. Y entonces ven que los niños no fijan mucho la atención, que son muy de zapping, de frases hechas, con lit, y a partir de ahí pues empiezan algunas dificultades escolares, absentismo, fracaso, y chavales que realmente se recrean machacando al compañero o ridiculizando al profesor. Y ahí está el problema, en que hay padres equívocos, abogados de los hijos, que en una cultura del mínimo esfuerzo del hijo y de máxima exigencia, con criterio casi de comprador, pues dice, usted está aquí porque yo le pago, no se le ocurre a usted decirle nada a mi niño, a ver si se va a traumar. Y es verdad que uno cuando está con profesores en cualquier lugar de España demuestran un cierto agotamiento, no es que estén bajando los brazos, pero como escaso reconocimiento ciudadano, y eso hay que retomarlo sin duda. ¿Son los padres responsables o víctimas de los hijos consentidos y mal educados? Son claramente culpables, porque los niños cuando nacen no nacen tiranos, no nace un pequeño dictador, nace esperando tener afecto, tener seguridad, pero también teniendo normas, espera que el adulto se comporte como tal. Una dejación de esas funciones posibilita que el niño pierda pues criterios, que no se sepa socializar, que se neurotice. Sí, es verdad que muchas veces esto es como la envidia, ¿no? Que está en el propio pecado, la penitencia. Entonces, si al chaval no se le educa, si no se pone en el lugar del otro, si no entiende que el tú es más importante que el yo, que lo exigible es el compartir más que el competir, que no puede ridiculizar al abuelo, que tiene que ir a un hospital para ver a niños que están enfermos, que hay que educarles en la verdadera sensibilidad, que tiene que aceptar la frustración, que ha de diferir la gratificación. Si todo eso se adolece, tendremos un chaval que se volverá contra los propios padres y a veces contra sí mismo, cuando no contra la sociedad. Y por tanto, los padres sufrirán mucho, pero en alguna medida han sido culpables. Bien es cierto que no siempre de manera directa, sino que ese problema lo tenemos extendido ya y generalizado en lo que es la sociedad, sí. ¿En qué tramo educacional se ha perdido la autoridad paterna? Pues yo creo que aún antes de nacer. Los padres tienen que tener claro cuál es su sitio, tienen que ubicarse, tienen que marcar una distancia óptima, tienen que entender que no son los colegas de sus hijos, que algún día podrán ser amigos, pero en la retaguardia, que tienen que priorizar a los abuelos cuando se sientan en la mesa, que tienen que entender lo que es la autoritas, que no quiere decir en absoluto autoritarismo, que tienen que ejercer la sanción como parte de la educación y que a partir de ahí disfrutarán con niños a los que se eduque en la libertad, que conlleva responsabilidad de las conductas, de los actos, en niños y jóvenes que anticipen lo que van a hacer. Pues yo creo que la mayoría de los padres educamos correctamente y por eso tenemos una juventud en conjunto pues solidaria, poliédrica, con una capacidad de ver que el mundo se ha hecho ya chiquitico. Bueno, ahora también tenemos los denominados nini, que yo los llamaría simplemente vagos, tenemos los muy nihilistas y hedonistas, tenemos algún joven profundamente machista que violenta a las chicas, y desde luego tenemos niños y niñas que beben alcohol muy pronto. Bueno, esto es en una sociedad donde la ideología carece ya, donde la posibilidad de una garantía de trabajo está desapareciendo, el acceso a la vivienda es muy difícil. Bueno, hay que empezar a ser creativos porque esta sociedad va a ser una sociedad del cambio, de la incertidumbre, de la duda, y va a haber que manejarse con otros parámetros. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, y no va a volver a ser lo que creíamos, por ejemplo, antes de la crisis. Javier Urra, psicólogo de la Fiscalía del Menor de Madrid, define a los niños problemáticos como criaturas despóticas y crueles que, si nadie les abre la mente a tiempo con una buena ración de disciplina y racionalidad, terminarán llenando los reformatorios primero y las cárceles después. ¿Cómo definimos el perfil del niño altamente indisciplinado e irracional? Bueno, es un muchacho cuya filosofía es primero yo y luego yo, que cree que el mundo es que es todo un satélite que gira a su alrededor, que ha oído muchas veces que el niño es el rey de la casa, y lo llega a interiorizar, y se comporta como se espera, de manera despótica, que es lo opuesto a ser sensible, a ser empático, a ponerse en el lugar del otro, a desarrollar las denominadas neuronas espejo. Sabemos perfectamente, ¿no?, cuál es la vacuna, cuál es el antídoto, pero hay que ejercerla día a día. La educación exige mucho, ¿no?, persistencia, claro, constancia, coherencia, Nadie ha dicho que sea fácil, pero sí es muy atractiva. ¿De qué forma la ciudadanía avala la intransigencia de los más jóvenes frente al ámbito social y educativo? Y esto lo quiero decir ya saliendo de la figura del niño, del chaval. Vamos a salir hacia un entorno social y hacia el papel de los educadores. Bueno, yo creo que la ciudadanía en algún momento se asusta y dice, joder, hay una cierta dejación con los jóvenes. Pero luego hay un doble concepto, ¿no? Una cierta hipocresía. Que mamá Estado nos ponga normas, que sancione. Pero, oiga, que no me persiga a mí por vía civil, por los hechos que cometa mi hijo. Oiga, a mí que me pongan el bollet, no sé cómo se le llama, el consumo de alcohol lejos, ¿verdad? Para que hagan un botellón lejos. Pues es otra hipocresía que hay ayuntamientos que estén pagando un botellón aislados, pues bueno, para que los adultos no sufran el ruido. Me parece bien. Pero bueno, hay que dar otras alternativas, hay que escuchar a los jóvenes, hay que hacerles que transmitan otro tipo de cultura, de lugar de encuentro, de campamentos. Bueno, yo creo que la ciudadanía en este momento tiene una cierta confusión, hay una cierta maraña mental, todo vale, parece que bueno, que todo es opinable, que lo que está bien y lo que está mal es muy discutible. Yo creo que hay que educar a nuestros jóvenes en manejarse en los dilemas éticos. Esto va a ser esencial, ¿no?, en esta sociedad. Tener una serie de valores morales. Claro que hay valores, lo que hace falta es tener el valor de defenderlos, claro. ¿Usted cree, don Javier, que el profesor pierde su papel como educador para convertirse en tutelador? Por desgracia, según nos lo transmiten en muchas ocasiones, sí. También tengo que decir que yo doy clases en quinto de psicología, en la Facultad de Medicina en tercero también. Hombre, si tú te preparas bien la clase, si eres atractivo, si entiendes las nuevas tecnologías de los jóvenes, si les haces reflexionar, si no les das la papilla educativa, sino que haces que las preguntas sean inteligentes y que haya planteamientos y que haya casos, oye, los jóvenes entran al trapo. Con algunas dificultades. Por ejemplo, una gran dificultad es la expresión oral ante los compañeros, se bloquean. Otra es la capacidad, no para hacerte un trabajo, que lo hacen y lo hacen rápido, lo hacen bien, pero más allá del corta y pega y profundizar en la bibliografía, porque la cultura del esfuerzo también se ha diluido mucho. Es decir, estamos yendo hacia un aprendizaje más llevadero, más visual. Sí, yo no sé si es aprendizaje. Es una forma de... Que motive. Claro, o sea, decir, bueno, yo a mí se me pide un trabajo, yo lo entrego, pero no me queda muy claro si se lo han leído dos veces y desde luego se han hecho un esfuerzo para memorizar, que eso es el aprendizaje, ¿no? Es intentar captar, razonar. Bueno, nos falta ese sistema. Quizá estamos haciendo una sociedad muy visual, está muy bien, pero donde se nos está perdiendo un poco la riqueza, ya digo, de lenguaje, de aprendizaje, de algunas competencias que son necesarias. Seguro que nuestro compañero contertulio luego lo explica mejor que yo, pero hay bases, hay cosas, es decir, estudiar matemática o filología, hay aspectos que son absolutamente esenciales. Yo no digo que haya que hacer una lectura socrática, que sé, de la República de Platón, pero no estaría mal que nuestros jóvenes también asistan a los clásicos, que me parece que hay cosas que son muy atractivas, que son psicohistoria, y que tenemos que intentar, ¿no?, que nuestros jóvenes, porque si no es muy difícil procesar y ser creativo y tener pensamiento alternativo si no hay unas bases suficientes, ¿no?, de cultura. Con esta pregunta termino. ¿Se está aplicando entonces un sistema pedagógico caduco? Sin duda, sí. Primero, yo no sé si el profesor en su conjunto está bien preparado para los nuevos retos, tengo mis dudas, porque aparte de ser un experto en la materia que imparta, ya sea en secundaria, etcétera, hay que ser un pedagogo, hay que saber manejar un grupo, hay que ser un líder, hay que saber esquematizar, en fin, esto es esencial, ¿no? Luego nos hace falta poder examinar, nos hace falta no caer en el ridículo. Y si un chaval saca un 2, ha sacado un 2. Y si en la nota hay que poner un 2, se pone. Y si se enteran los compañeros, eso no es negativo. Oye, para que el resto te inciten a estudiar, te apoyen, y para que tú te piques en tu amor propio. Esa dejación, todo light, ese mundo un poco algodonoso, me parece problemático. Yo creo que hoy educamos, ya digo, muchísimos, pero la figura del maestro siempre será esencial. Es verdad que habrá videoconferencias, es verdad que hay ahora universidades en distancia, pero el profesor, el maestro del que nos acordamos hoy, no es el que más nos enseñó, sino el que más nos transmitió. Y eso depende de ese ser, ¿no?, ese ser persona que quiere transmitir. Yo creo que es una figura esencial, maravillosa, yo siempre aplaudo la labor cotidiana del día a día, porque están no con el futuro de esta sociedad, sino también con el presente, que son los jóvenes y los niños. Muy bien, don Javier Urra, psicólogo de la Fiscalía del Menor de Madrid, muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado, como siempre, y hasta otra ocasión. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Es el principio y el fin. Así me siento yo. El poder de tu imaginación, aunque no puedas mirar hacia el sol, sabes que sigue brillando. Piensa en las cosas que te hacen sentir, cada segundo vivido escapar, este momento y la gente al pasar, sientes por dentro que todo se va. Rubén Loureiro, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjate lo que nos ha dicho Javier Urra, sistema pedagógico caduco. ¿Qué opinas? Pues estoy bastante de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo. La verdad es que tenemos unos jóvenes que no se parecen en nada a los de hace 30 años y tenemos un profesorado con una metodología docente y con una manera de llevar las clases y los grupos, pues que se parece bastante al de hace 30 años. Entonces, obviamente, pues los resultados no son los esperados. ¿Sabéis combinar bien el papel de educadores y tuteladores? Sí, Rubén. Bueno, vamos a ver. El papel de educador yo creo que lo desempeñamos más o menos bien, y el de tutelador, pues la verdad es que quizá no estamos formados para ejercer de tuteladores. Quizá se nos pide un papel para el cual no se nos ha formado y por lo tanto no podemos llevarlo a la práctica de manera adecuada. Fíjate, en una encuesta, bueno, ya tendrá algún tiempo, se decía que sobre 6.000 profesores pertenecientes a 237 centros públicos de educación infantil y primaria e institutos de educación secundaria en la Comunidad Autónoma de Madrid, el 80%, ojo, y el 80%, estamos diciendo, ha sufrido algún tipo de acoso. Sí, bueno, vamos a ver. Yo he trabajado algún año en la Comunidad de Madrid, afortunadamente no he sufrido acoso, pero sí que es posible, bueno, claro, también la palabra acoso es muy amplia. ¿Qué entendemos por acoso? Entendemos por acoso pues el que un niño no estudie, que un niño no haga los deberes, que un niño falta al respeto del profesor, que un niño, que un joven agreda verbal o físicamente a un profesor. Es difícil delimitar la palabra acoso. De todas maneras, quizás muchas veces en las estadísticas se pone el énfasis en lo negativo y no tanto en lo positivo. Hay muchos jóvenes pues que estudian, que son aplicados, que son respetuosos, y quizás es una minoría esos casos en los que se falta el respeto al profesor o a los compañeros. Lo que pasa es que es una minoría que llama mucho la atención, o la llama más, o llama más la atención que esa mayoría que es respetuosa y que tiene un comportamiento adecuado. Rubén, ¿has sufrido tú el acoso? No, la verdad es que no. No. Yo siempre he hecho una cosa, no sé si bien o mal, hasta ahora me ha dado resultado, y es que la primera semana de clase siempre la dedico a ganarme al alumnado. Es decir, no me dedico a empezar a dar contenidos exactamente desde el primer día, sino a ganarme al alumnado, especialmente aquellos que preveo o que anticipo que pueden ser problemáticos o que pueden querer llamar la atención o que pueden estar en una situación familiar o pues desfavorable o con una autoestima baja. Entonces, en ese sentido, procuro actuar de manera preventiva, de tal forma que me los gano, hago grupo, intento hacerles ver que estoy allí para ayudarles, para intentar resolver los problemas que puedan tener, y en ese sentido ganarme su confianza y evitar en gran medida pues que pueda tener después problemas de disciplina en el aula. Eres Miguel Pedano. Miguel Pedano, efectivamente. Eso es, vale. Bueno, Miguel, te presento a Rubén Loureiro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Miguel, eres licenciado en psicología, ¿verdad? Sí, efectivamente, licenciado en psicología, psicoterapeuta. Uh-huh. He trabajado muchos años en un teléfono de atención a menor y la familia. Uh-huh. ¿Has sufrido el acoso en tus propias carnes? No, yo la visión que puedo aportar es más que nada la visión que de las madres digo en general, porque eran las que atendíamos, a los que atiendo, de haber sufrido la violencia, el acoso por parte de adolescentes, ¿no? Yo creo que en parte mi punto de vista puede servir para que veamos el paso previo de lo que se puede dar en el aula, que lo podemos examinar en la familia, ¿no? Sería mi punto de vista. Uh-huh. Bien, hablaba antes con nuestro amigo Rubén y le definía la educación como un sistema pedagógico caduco. ¿A ti te parece que eso es exacto? ¿La educación en qué sentido sería? ¿La educación en el colegio? ¿La educación en general, la familia? En general, ¿cómo formamos a nuestros jóvenes para que, bueno, pues se enfrenten el día de mañana a un trabajo y a una vida social a la que sepan responder? Porque creo que el entorno social tampoco sabe educar. Bien, sí, yo creo que en general educamos bien a nuestros adolescentes, educamos bien a nuestros hijos, lo que no significa que haya que prestar especial atención a nuestro entorno. referido a que, bueno, inculcamos determinados valores en nuestra sociedad que sin duda no son los adecuados. Pero en general yo creo que la sociedad está bastante concienciada de la importancia de prestar atención a los jóvenes, aunque hay casos llamativos, ¿no?, como pueden ser la violencia en las aulas, que nos llamen, nos pongan en alerta de que quizás no lo estamos haciendo tan bien. Uh-huh. Sí. Sí. Yo, por ejemplo, bueno, según informes del año 2008, tengo aquí, del estudio Cisneros Octavo, realizó una encuesta a 6.000 profesores, que es lo que le comentaba antes a nuestro amigo Rubén, a 6.000 profesores en Madrid, ¿de acuerdo? Y de estos, el 80% habían sufrido acoso. Yo no sé si tenías tu constancia de esta noticia. Sí. Sí, sí, lo había leído y gran mayoría, y había leído también que la gran mayoría presentaba síndrome de burnout o de estar quemado, ¿no?, en el trabajo, sí. Sí, incluso hablamos de un acoso que se basa en la violencia verbal o física. Sí, son datos alarmantes, sin duda. ¿Cómo podemos atajar este problema cuando existe una disputa continua entre personal docente y padres del alumnado para decidir a quién le corresponde la responsabilidad de educar, a la familia o al profesorado? Y esta pregunta es para los dos, para Rubén y para Miguel. ¿Quién contesta, Rubén o yo? Venga, Rubén, ánimo. Venga. Vamos a ver, ¿a quién le corresponde la función de educar? Uh-huh. Si a la familia o al profesorado. Eso es, porque últimamente, no sé si podéis estar de acuerdo conmigo, se está viendo que unos echan hacia la otra parte la responsabilidad de preparar a estos jóvenes para un futuro. Y la otra parte dice que toda la responsabilidad no tiene por qué ser mía. Parece que los padres solamente se dedican al trabajo o a otras cosas que no sea la comunicación con sus hijos. Y esta parte, esta, digamos, esta franja comunicativa, la pasan a los profesores. Vamos a ver, desde mi punto de vista hay varios agentes que influyen en la socialización o en la educación de un individuo. El primero de ellos es la familia y el más importante. En la familia se tienen que poner las bases educativas que van a influir en el comportamiento y en el crecimiento personal de un niño o de un individuo. Ya sean sus valores, ya sea su ideología, etcétera. Si los padres no socializan de la manera adecuada al hijo, van a ser los principales perjudicados. Entonces, ese papel no lo pueden eludir. En segundo lugar, el segundo agente socializador es la escuela. Y en ese sentido también la escuela debe transmitir una serie de valores positivos, como puede ser la solidaridad, el valor de la democracia, de la convivencia pacífica, del respeto a las distintas ideologías, a las distintas culturas, a los distintos sexos, etcétera. Y el tercer agente socializador muy presente en la sociedad actual son los medios de comunicación, a los que también se les debe de exigir que transmitan unos determinados valores, ya sea la radio, la prensa, la televisión, la publicidad, internet, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que esos tres agentes educativos deben jugar su papel y ninguno de ellos lo puede soslayar. Uh-huh. Miguel, ¿estás de acuerdo? Completamente de acuerdo. Uh-huh. Yo plantearía por qué ponemos en duda que la educación corresponde a los profesores y a la familia y a los profesores al mismo tiempo. Entiendo que el profesorado puede ser un reclamo, más que nada cuando hablamos de adolescentes. Los profesores están para enseñar materias y contenidos. Entonces, muchas veces los profesores, el reclamo es, yo no estoy ya para educar a un adolescente que supuestamente debería estar educado. Y es cierto, en la familia es donde cae el peso principal de la educación de nuestros hijos y de los adolescentes. Es el principal agente educador. Ahora bien, los padres tenemos que enseñar, tenemos que transmitir que el maestro es continuación. El maestro es una figura más de la educación tan importante, más importante porque muchas veces los hijos pasan más tiempo con los profesores que con nosotros, con los padres. Entonces, yo creo que no tenemos que plantear esto como una disyunción profesores o padres. No, profesores y padres. Y como bien adjunto Rubén, medios de comunicación, sin duda. Entonces, ¿pensáis que la figura del profesor está menospreciada y que se suma más o se da más importancia al derecho del alumno? Bueno, vamos. Sí, Rubén. Perdón, Rubén. No, venga Rubén. Bueno, Rubén, sí. Bueno, vamos a ver. Hay una frase de Obama que dice, el respeto no se da por supuesto, hay que ganárselo. Entonces, en primer lugar, yo entiendo que el educador se debe ganar, o el profesor se debe ganar el respeto. Se debe ganar el respeto del alumno y de los padres, demostrando que tiene conocimiento, que tiene formación, que domina su asignatura, que domina su trabajo, que está implicado en su trabajo y que es un profesional de la cabeza a los pies y que es vocacional. Y por otra parte, la administración también debe dignificar la figura del profesor. Pero, en primer lugar, debe ser el profesor el que se gane ese respeto de la sociedad, demostrando que, como reitero, que es un profesional de la cabeza a los pies. En ese sentido, tenemos que ser muy conscientes de nuestro papel y demostrarlo día a día. ¿Miguel? Sí, yo pondría un poquito el peso más en la familia. ¿Esto qué quiero decir? Yo voy a traer un caso, ¿no? Por ejemplo, mi hija adolescente viene y me cuenta y cuestiona a su maestro, ¿no? Cuestiona constantemente. Yo entiendo que la adolescencia es un lugar donde la autoridad puede estar cuestionada, donde ellos quieren tener, ya tienen recursos para dar su propia opinión, pero mi función es, a la vez que escucharle y entender que él tiene nuevos recursos para cuestionar al maestro, tengo que asentar la figura del maestro. O sea, tú tienes que respetar al maestro como me respetas a mí. Él me reemplaza a mí en la escuela, él te está educando, y tú no puedes faltarle nunca el respeto porque es como que me lo faltarías a mí. Está bien lo que dice Rubén en el sentido de que el maestro debe hacerse respetar porque es una figura enormemente importante, pero eso tiene que estar apoyado desde la familia. No podemos dar lugar en la familia a que se cuestione, que lo está haciendo mal, que no tiene determinación. No, él es una persona que va a saber cómo nos educa a nuestros hijos. Yo creo que ese es la parte más donde yo pongo más peso, ¿no? Vosotros conocéis el informe PISA, ¿verdad? Sí. Que es el que mide, bueno, pues el nivel intelectual y de conocimiento del alumnado en España. Y parece ser que no estamos muy bien, no vamos en primera línea. Miguel, sí. ¿Qué piensas de este informe, de los resultados que da? Bueno, no eran en ningún caso halagüeños, ¿no? Me parece que ganó Corea. Sí. Sí. Sí, efectivamente, pero no. ¿Refleja esto el fracaso del sistema educativo en España? Bueno, yo siempre escucho que el fracaso educativo en España, yo llegué hace 8 años, no tengo conocimiento de todos los planes que se han intentado, pero lo que continuamente escucho es que siempre están en crisis, siempre están en planteamiento si es el adecuado o no es el adecuado. Es algo que me llama profundamente la atención. Sin embargo, yo viniendo de fuera veo que el nivel en España, es comparado con el país de donde yo vengo, es excelentemente bueno. ¿De dónde vienes? De Argentina. De Argentina, ajá. Entonces, depende cómo se lo mide, sin duda, ¿no? Y con quién se lo compare. Rubén, ¿representa para ti el fracaso del sistema pedagógico? Pues en cierta medida sí. Bueno, estos datos, obviamente, como todas las evaluaciones externas, hay que tomarlos con cierta cautela, pero sí que representa un fracaso si estamos por debajo de otros países. Hay ciertos aspectos en los que no podemos mirar hacia otro lado. Por ejemplo, cuando tenemos una puntuación baja en comprensión lectora, cuando tenemos una puntuación baja en resolución de problemas matemáticos o en aspectos matemáticos, son aprendizajes instrumentales y fundamentales para la vida que no podemos permitir que nuestros jóvenes no dominen o tengan una puntuación por debajo de lo esperable en un país desarrollado. Digamos que vamos a ser como un punto de referencia, lo que sería para toda Europa, pero justamente por detrás, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Miguel. Sí. Tú, a ti esta serie de informes como el PISA, yo no sé si allí en Argentina tendrías otro tipo de pruebas para demostrar el conocimiento general del alumnado. No te sabría decir. Responder esa pregunta, no. Sin embargo, ¿crees que aquí en España el alumnado está mejor preparado, no? ¿Recibe mejor formación? Sí, sin duda. Sí, sí, además los grados de alfabetización, los recursos económicos son enormemente superiores. Allá hay un grado de pobreza muy importante. Con decirte que yo cuando estudiaba en psicología y íbamos a realizar prácticas a las escuelas, el alumno iba para comer, porque en la escuela muchas veces lo que provee es la alimentación básica, o sea, mira el grado de similitud que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Niños que van a la escuela porque ahí se le da un vaso de leche y un poco de comida. Para terminar la intervención, yo estuve, sabía que iba a participar el licenciado Urra, ¿no? En la conversación. Sí, ha estado antes con nosotros, pero ha estado unos 20 minutos más o menos, no podía más tiempo. Bueno, releyendo su libro sobre los pequeños tiranos, me pareció muy interesante el aporte y el hincapié en que necesitamos actuar en el tema específico de la violencia en las aulas como si fuésemos, vamos, parte de un mismo engranaje, ¿eh? Familia, escuela no deben formar dicotomías, sino ser un mismo miembro que se comunica. Nos falta comunicación a las familias con las escuelas, tenemos que comunicarnos más los padres con la escuela para atajar este tema que sin duda no nos afecta y nos devuelve la pregunta de qué estamos haciendo, ¿no?, con nuestros jóvenes. Devuelve a los adultos la pregunta. Miguel Pedano, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Ha sido un placer, ¿eh? Y hasta la próxima. Venga, adiós Rubén, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Vamos a ir llamando a Juan Antonio Planas para que nos acompañe y seguimos con Rubén. Rubén, ¿cómo podemos mejorar la convivencia en las aulas y sobre todo, bueno, pues aumentar ese respeto hacia el profesorado? Tú dices que a través del conocimiento, ¿no? A través del conocimiento, no solo conocimiento pedagógico, no solo conocimiento curricular de una determinada asignatura. Quiero decir con esto que el profesor de matemáticas no debe ser solo un buen conocedor de las matemáticas, sino que debe saber cómo manejar un grupo clase, debe saber cómo gestionar conflictos, debe saber cómo seducir a aquellos alumnos que puedan ser más díscolos, etcétera. Muy bien, hacemos una pausa y ponemos un poco de música. Missionaries in a forest. Bien amigos, después de este tiempo musical, de este tiempo de reposo, continuamos con Rubén. Rubén, estás ahí, ¿verdad? Hola, buenas. Y mira, te voy a presentar a Juan Antonio Planas, que es presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y orientador en el Instituto de Educación Secundaria Tiempos Modernos de Zaragoza. Juan Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero abrir aquí ya el debate sobre la agresividad a la figura del profesor. Quiero entrar contigo, Juan Antonio. ¿Cuál es tu experiencia dentro de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía? ¿Cuál es tu experiencia en este terreno? Uh-huh. Bueno, pues tengo que decir que estoy en un instituto todos los días, por lo tanto tengo información de primera mano, lo veo. Doy clase con alumnos de psicología de bachillerato y de educación secundaria obligatoria, pero es que además tengo la suerte de presidir la confederación de todas las asociaciones de psicopedagogos de España, con lo cual la visión la puedo extrapolar prácticamente a todo el país porque es bastante homogénea en este sentido. Yo diría como principio general que en las aulas españolas no hay violencia física, a veces se exagera un poco el bullying o el acoso, porque es muy reducido, el acoso físico. El acoso verbal y psicológico tiene más entidad, pero es más difícil determinar hasta qué punto realmente es acoso psicológico y tal. Lo que sí que hay que circunscribir bien, que es lo que genera realmente malestar en el profesorado y lo que incluso llega a derivar en lo que llamamos el síndrome del burnout, es decir, el profesor quemado, es estos alumnos disruptivos, es decir, alumnos que molestan en clase, que se levantan continuamente, que no realizan las tareas asignadas, que a veces incluso cuestionan la autoridad del profesor, que en numerosas ocasiones además los padres los justifican y achacan sus problemas precisamente al profesorado. Estos alumnos, que es un porcentaje ya muy importante, sí que generan conflictos y ese es el problema real, porque el sistema educativo español no está dando solución ni a estos chicos ni a los compañeros que deben soportarlos a veces y que generan malestar en el aula y un clima poco adecuado para dar clase, y tampoco al profesor y a las familias. Cuando los expulsamos unos días porque acumulan faltas, pues con esto lo único que hacemos es esconder el problema o posponerlo unos días, pero no lo estamos atajando. Y aquí sí que deberíamos hacer de verdad una reflexión, porque un sistema educativo como el que tenemos en España, demasiado rígido, que no se adapta a la gran heterogeneidad del alumnado y a las situaciones cambiantes, deberíamos hacer una reflexión, porque tal vez no estamos dando en la diana y seguimos con un 30% de fracaso escolar y un 31% de abandono, que son cifras para nada homologables a Europa. Rubén, tú nos indicas que desde el primer día que se empieza a dar clases es cuando el profesor tiene que marcar, digamos, su propio espacio, ¿no? Exacto, o sea, tiene que enseñar a que le respeten. Exacto, sí. Yo creo que desde el primer día el profesor debe ganarse el respeto de sus alumnos, debe saber gestionar un grupo, debe anticipar qué alumnos pueden ser problemáticos e intentar trabajar con ellos, hacerles protagonistas, pero en sentido positivo, no que estos alumnos quieran llamar la atención pues interrumpiendo, haciendo chistes, haciendo gracias, faltando al respeto a los compañeros, al profesor, sino que sean protagonistas por trabajar, por colaborar, que sean, podríamos decir, incluso el brazo derecho del docente, de tal forma que se les haga protagonistas, pero por algo positivo, no por algo negativo. ¿Qué proponéis para mejorar el ambiente formativo actual? ¿Qué proponéis? Bueno, las soluciones mágicas no existen, pero sí que hay una serie de cuestiones que son fundamentales. Desde luego yo partiría con unas cuantas premisas que había que primero tener en cuenta los sistemas educativos que están funcionando bien, que son de calidad, los que mejor mejor puntuación obtienen en el ranking de PISA, como por ejemplo el sistema educativo de Finlandia o el de Corea o el de Singapur. Y en general coinciden estos sistemas en que seleccionan muy bien al profesorado. Y seleccionan muy bien al profesorado por el expediente académico. Los mejores alumnos son los que les intentan motivar para que terminen en la educación. Porque no olvidemos que después a su vez van a formar a toda la población. Y por tanto, ese sentimiento de estar haciendo un trabajo muy importante es necesario. Dicho esto, la formación psicopedagógica inicial y permanente deja mucho que desear en España. El profesorado actual tiene un rol muy diferente al de hace unos años. Es más conductor de un grupo, el sacar lo mejor de cada alumno, el atender bien la diversidad, el utilizar bien las nuevas tecnologías. Este rol no se da solo, no se adquiere por ciencia infusa en las facultades que tenemos de matemáticas, de filosofía, etcétera. Es que hace falta esa formación integral, sobre todo de tipo de tipo emocional, de tipo de resolución de conflictos, y eso es muy complicado y en eso estamos fallando ya no solamente en la formación inicial, es que la formación permanente debería incidir mucho en esto, en la tutoría, en las nuevas metodologías, en los nuevos espacios y tiempos escolares. En fin, tenemos que ser mucho más ambiciosos porque el sistema educativo español estamos errando una y otra vez y estamos siguiendo con métodos y con organizaciones ya obsoletas del siglo XIX más que del siglo XXI. Fíjate, Rubén, se ha dicho sacar lo mejor de cada alumno. A veces yo esto lo puedo entender como un significado que es ayudar al válido y arrinconar al torpe. No, vamos a ver, yo lo entiendo como todos los alumnos tienen una serie de limitaciones, una serie de puntos débiles y una serie de puntos fuertes, una serie de capacidades o de aptitudes. Lo importante es explotar al máximo esas capacidades o puntos fuertes de los alumnos, de tal forma que haciendo evaluaciones psicopedagógicas colectivas, identifiquemos cuáles son las capacidades de cada alumno y las explotemos al máximo. Y aquellos alumnos que tengan dificultades, lo que comentaba antes Juan Antonio, nuestro sistema educativo es demasiado rígido. Deberíamos buscar estrategias o fórmulas que permitan dar una respuesta más eficaz a aquellos alumnos con más dificultades. Aquel alumnado problemático suele abandonar el sistema educativo a los 15 o a los 16 años. Pero, ¿y hasta esa edad, hasta los 15, qué respuesta educativa se les está dando? Ninguna. Deberíamos buscar fórmulas, estrategias para darles una respuesta adaptada a sus necesidades, ya sea a sus problemas de comportamiento, a su baja autoestima, a su falta de motivación, con profesorado específicamente cualificado y formado en ese sentido. Nos estamos centrando más en los alumnos que en el profesor. Y el profesor es el que sufre realmente también en las aulas esta tiranía, ¿no?, en general del alumnado. Juan Antonio. Coincido con lo que está diciendo mi contertulio, con Rubén, totalmente. Uh-huh. Y es verdad que tenemos que hacer una reflexión sosegada porque tal vez no estamos atinando en las decisiones que no son solo económicas. A veces planteamos siempre que con dinero se puede resolver todo y no es así. Desde luego, nuestro sistema educativo, como he dicho antes, es demasiado rígido y no atendemos la diferencia tanto del profesorado como del alumnado. Y no todos valemos para todo. Hay profesores que son muy buenos en sus materias, pero a lo mejor para atender alumnos diversos o con alta capacidad, porque apenas se habla de los alumnos con alta capacidad, chicos que no están rindiendo al máximo de sus capacidades. Entonces, en ese sentido, la higiene del profesorado también es muy importante, la higiene mental. No puede ser que tengamos un 25% de profesores que tengan distintas patologías. Están somatizando algunos de ellos y no son conscientes problemas de tipo de problemas de espalda, de voz y tal, pero es que en realidad son problemas de que no pueden hacer bien su trabajo porque tienen muchos alumnos, porque las exigencias de la sociedad son más fuertes de las que pueden dar, porque estos chicos disruptivos pues a veces no pueden hacerse con ellos, y esto día a día es muy complicado. Si luego además no tienen el apoyo de la administración y el apoyo de los padres pues es muy complicado. De todas formas, con las ratios que tenemos de hasta 30 alumnos en bachillerato y ciclos formativos, 25 en educación secundaria, incluso en primaria y educación infantil, es muy complicado hacer todo esto bien, porque cada alumno tiene su propia capacidad, sus características. Pensemos que todos los alumnos españoles están escolarizados, aunque incluso algunos no quieran, y dar clase a todos, y aunque algunos no quieran, pues es muy difícil. Y en ese sentido, yo creo que no estamos cuidando suficientemente el profesorado, que mayoritariamente es un profesorado vocacional y con muy buenas cualidades, pero que le falta formación y le falta tiempo para hacer bien su trabajo, sobre todo la acción tutorial. ¿Has tenido vivencias? Es decir, ¿ha acudido a ti gente con pues, problemas? Te diría, Vidal, que prácticamente todos los días en mi instituto me vienen, desde luego, alumnos y padres y madres, pero un buen número de profesores continuamente vienen con problemas pues de este tipo, de qué hace con este chico desmotivado, qué hago con este otro que está triste porque tiene muy baja autoestima, con este otro que quiere abandonar. Todo este problema continuo pues lo tenemos en el día a día. ¿Qué casos nos puedes transferir para un mayor entendimiento del problema? Pues mira, hay casos fortísimos. Desde el típico caso del chico desmotivado que está suspendiendo y que quiere abandonar, que sería más o menos un caso sencillo, hasta los casos más complicados. Por ejemplo, en esta sociedad actual donde hay muchas familias rotas, pues yo estoy viendo casos, y no tan infrecuentes, de niñas y adolescentes que están sufriendo abusos sexuales por parte de los hijos que aporta la otra parte, por ejemplo, o incluso por parte de compañero de la madre, de cada vez más drogadicción, y la drogadicción conlleva pues poco control emocional y poca atención. Casos de chicos que tienen problemas con otros y en lugar de afrontarlos, pues se acosan con las nuevas tecnologías. El famoso ciberbullying es un fenómeno emergente del que los adultos todavía no somos muy conscientes. Es ahora casi el 100% de los alumnos está conectado a una red social. Casi el 100% tiene un móvil. Todos son potenciales víctimas y potenciales agresores. Y todos son espectadores de situaciones que estamos viendo muy desagradables, de personas que cuelgan una foto no deseada, de fotos manipuladas que hacen muchísimo daño y que pueden suponer la ruptura de una relación o un golpe bajísimo a una autoestima ya muy deteriorada. Imaginemos la chica que tiene la sensación de que se encuentra obesa y le cuelgan una imagen distorsionada donde dicen "vota mi cuerpo a la más gorda del grupo" o cosas muchísimo más fuertes. Entonces, los grupos de adolescentes en la actualidad son muy complejos y, por tanto, no podemos frivolizar ni la acción del profesorado ni la acción de los orientadores, importantísima en estos momentos para detectar y para trabajar estos casos. Y en ese sentido, pues pensemos que estamos hablando de toda la sociedad española y que, desde luego, las autoridades, sobre todo políticas, deberían hacer lo que dicen. Es decir, invertir de verdad en educación. Si tenemos un buen sistema educativo, es mucho más prioritario que una buena red de comunicaciones, como tenemos en España, de AVE y otras inversiones. Ahora, por ejemplo, hago la mención, se va a inaugurar dentro de 15 días el AVE Madrid-Valencia. España es el segundo país más potente del mundo en ferrocarriles. Bueno, pues esta es una inversión necesaria, pero necesitamos 4 circuitos de Fórmula 1 en España, necesitamos olimpiadas continuamente, necesitamos ese gasto ingente en ese tipo de cuestiones y después ahorramos en profesorado, en centros educativos, en medidas de prevención. Esto es la contradicción de nuestra sociedad actual. Rubén, ¿qué piensas de todo esto? Estoy completamente de acuerdo con el compañero. Vamos a ver, la administración tiene que empezar a valorar ¿qué le resulta más rentable? ¿Si invertir dinero en educadores y en profesores o invertir dinero después en hacer prisiones y en funcionarios de prisiones? Porque lo que está claro es que aquellos jóvenes que crezcan sin unos determinados valores y con una importante tendencia a la agresividad, a la drogadicción, etcétera, etcétera, etcétera, es bastante probable pues que acaben en la cárcel o con unas conductas pues para nada aceptables en la sociedad. Ya como decía Pitágoras, educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres. Pues en este sentido la administración tiene que empezar a valorar qué le resulta más rentable. Juan Antonio, uh-huh. Sí, estoy aquí. En este periodo de gobierno socialista, ¿cómo crees tú que ha avanzado la educación en España? Bueno, está avanzando, desde luego. A veces, cuando oigo críticas del tipo que antiguamente los chicos sabían mucho más, que hacía falta una enseñanza más memorística, más rígida, cuando algunos comparan que hace 40, 50 años los adolescentes pues sabían mucho más de geometría y de geografía, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo primero discrepo porque se están comparando cosas que no son reales. Es decir, no podemos comparar el 100% de los alumnos que están escolarizados ahora con solamente el 10% que estaban escolarizados a los 16 años, hace 40 años simplemente. Entonces, el sistema educativo ha aumentado sustancialmente. Y no podríamos estar continuamente achacando a un gobierno o a otro los males que tenemos en la sociedad actual, porque son males que tienen el origen, desde luego, en el franquismo e incluso antes. En ese sentido, se ha avanzado y no vamos a echar por tierra todo lo que se está haciendo de atención a la diversidad, por ejemplo. Pero lo que sí que es criticable, y en esto pues hay que decirlo con claridad, que no se ha hecho lo suficiente. Ni el gobierno de Partido Popular ni el gobierno socialista han invertido lo necesario en educación. El que estemos planteando siempre medidas a corto plazo, a 4 años, porque es cuando se tiene la rentabilidad electoral, para la educación es nefasto. No podemos estar siempre planteando medidas para salir del paso a corto plazo, cuando lo que hace falta es una reflexión de verdad, y el sistema educativo no puede seguir así. No podemos seguir con clases para 25 alumnos en un grupo rígido, porque esto ya no lo necesitamos. Es que esta reflexión no consiste simplemente en que vamos a implementar un nuevo programa o vamos a tener 2 años más de escolarización, o que hace falta más mano dura, como estamos oyendo. Es que esos cambios precisamente son totalmente lo opuesto a lo que hace falta. Es decir, que a veces las críticas que llegan a este gobierno por parte de Partido Popular es que es precisamente todo lo contrario de lo que hace falta. No es ni segregar alumnos, ni descartar, como decía Rubén, a estos chicos que no invertimos en ellos ahora y que están condenados a ser unos delincuentes, sino todo lo contrario. Todos caben, todas las personas tienen derecho a dar lo mejor de sí. Nuestra sociedad se enriquecerá cuando explotemos bien todas las capacidades de todas las personas, incluso los que tengan necesidades educativas, los emigrantes, las mujeres, todos, porque todos caben en la sociedad. Y desde luego, si la solución es que el que no valga se tiene que ir al sistema educativo y que esté condenado al paro, desde luego eso no lo vemos bien. Muy bien, pues vamos a ir poniendo el punto y final a este programa de hoy. Juan Antonio, Rubén, ¿qué aportáis ya en esta, ya casi llegando a la meta? ¿Qué es lo que queréis aportar? Bueno, yo simplemente decir que creo que tenemos que empezar a concienciarnos todos, padres, escuela, administración, medios de comunicación, de que la educación es fundamental, no solo en los aspectos académicos, sino también en los aspectos personales, en los aspectos académicos para tener una sociedad competitiva, por ejemplo, en estos tiempos de crisis que corren, y en los aspectos personales de valores para no tener una sociedad corrompida. Esto es fundamental y la educación es la base del comportamiento futuro, por lo tanto yo creo que tenemos que empezar a concienciarnos un poco todos. Uh-huh. Y yo, enlazando con lo que dice Rubén, tenemos que exigir, nuestra sociedad tiene que ser mucho más reivindicativa y exigir que nos merecemos unas políticas mucho más ambiciosas, menos panem et circus, que decían los latinos, es decir, menos fútbol y menos programas del corazón que nos entontecen, que despolitizan a los jóvenes, que los desideologizan, y mucho más compromiso y mucho más reivindicar, porque es la única forma de que realmente nuestra sociedad sea del primer mundo y que realmente tengamos a las personas mejor formadas, tanto en lo académico, como decíamos, pero también en lo emocional. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa de hoy. Nos ha sido una información de mucha utilidad. Juan Antonio Planas y Rubén Loureiro. Gracias de nuevo y bueno, hasta pues la ha próxima. Sido un placer y hasta que queréis otra vez. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Hasta luego.